Vamos a tener en un momento a Miguel García Garrido, que es representante de Todo Azul, es decir, de una productora que se encarga de gestionar conciertos y música y músicos y de llevarlos en gira y tal. Entonces está muy en contacto con artistas del que tienen normalmente bastante relación con la soberbia, ¿no? Que como hemos visto antes, hay algunos casos de soberbia en el mundo de la música. Hemos empezado con Ryan Adams, pero creo que en... Mónica Naranjo también hemos tocado. Pero vamos a ver... creo que es un poco la onda más de rock independiente, de música así pop rock más independiente, pero creo que se ha enfrentado con bastantes casos de soberbia. Claro, diaria. Y además está en un contexto en el que, aunque por muy poquito que sea, ya lo comentábamos antes, por muy poquito que estés en contacto con alguien que te adule, ya te nace esa soberbia un poquito, ¿no? Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Amigo, ¿tú estás en contacto en tu vida profesional, laboral, diaria con gente a la que por lo menos se la adula en cierto sentido, se la admira? Y eso, yo no sé muy bien, queríamos preguntártelo a ti, a veces tiene un poco de endiosamiento, de soberbia. ¿Tú eso cómo lo llevas? Hombre, bien, hay que saber tomárselo con oficio. Pero es así, o sea, tú, los artistas, Julieta Venegas, Kevin Johansen, ¿a veces tienen un punto de estar un poquito por encima de los demás? Esta gente no sé, tampoco te lo voy a mandar al frente. Sí. Pero hay de todo. Y en general los que mejor les va son los que son más humildes. Y también, también encuentras gente que vive en la humildad más normal y... Sí, sí, son los que mejor les va. No es una regla, ¿no? Que se dé, pero... En general, al que se le va la cabeza y tiene un poco de soberbia, se confunde las cosas y termina... se puede equivocar más fácil. Luego están los casos que son talentos puros y que sean soberbios o no, lo tienen el talento, ¿no? Que sí, lo decíamos, con Ryan Adams, ¿no? Que es un ejemplo de soberbia brutal, que decía que, claro, que Ryan Adams se cambiaría el nombre, pero que luego lo que es la música es genial. O sea, que no tiene por qué ser... Obvice para triunfar, ¿no? Exactamente, pero en general hay muchos aparte que son músicos que están en el underground o lo que sea y tienen ese punto que al final termina jugando en contra. ¿Cómo se manifiesta más? O sea, ¿dónde puedes ver más que un artista está un poco demasiado pasado de rosca? Y en la relación con el público y con el resto de profesionales ahí en la sobrevaloración de su trabajo o menosprecio en el trabajo de los demás, que no se terminan de dar cuenta de que el trabajo del resto de la gente que trabaja dentro de la industria es igual de valioso que el suyo, que sin eso no estarían donde están. No, claro, habría un escenario construido, no habría una gira montada o lo que sea, ¿no? O un sonido en condiciones. Y en general se creen que por ello, por escribir canciones vale más que la persona que inventó un sistema de sonido. Sí. Claro. Supongo, sí. Miguel, que tiene que tener un punto, ahí el buen representante de temas musicales tiene que tener un punto de saber gestionar esos egos, ¿no? O sea, esa parte que hay de creer mucho en tu música y de alguna manera gestionar eso... Para sacarle partido, ¿no? Para que la persona no se enfade y sacar el talento de donde... Claro, no cagarla, qué sé yo. Sí. A mí me pasó... Un poco que aprendí en función de la experiencia. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Les adulas un poco cuando te encuentras con No, yo no adulo. No. Y aparte yo siempre al principio intentaba posicionarme como que de alguna manera lo mío era un instrumento más dentro de ese equipo. Porque una vez que uno trabaja con un grupo, pues ya es un equipo, ¿no? Claro. Que hace que todo vaya. Bueno, y uno hace canciones y lista de canciones y el otro hace otras cosas, no sé. Miguel, además de ti, que eres la parte de, digamos, el artisteo nacional, no es artisteo, son artistas de verdad, en Todo Azul, también tenemos a Susana Ballesteros, que es una periodista que está trabajando en Los Ángeles y que está en contacto más con... Ahí donde sí que podemos encontrar más soberbia, más clásica, la de los actores de Hollywood o la de los artistas. Y que estuvo antaño con nosotros. Susana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Amiga mía, qué bien oírte, qué alegría. Bueno, estas horas sería ya buenas noches. Buenas noches. Por lo menos allí en Los Ángeles, que todo el mundo se acuesta muy pronto. Buenas noches para ti, buenas tardes para nosotros. Bueno, ¿qué tal? No he escuchado lo que decían del artisteo nacional, pero soberbia desde luego sí que hay muchísima en Hollywood. Está, supongo que será porque tienen demasiada atención, más de lo que se merecen muchos, y la prensa está muy concentrada, hay demasiados eventos, y todos tienen un poquito como el ego subido y es muy fácil que saquen ahí un poco su lado soberbio con la prensa. Se nos acaba el programa, Susana, si nos puedes contar una anécdota para terminar. Bueno, una solamente entonces, la más así llamativa. Sí. Por ejemplo, Lindsay Lohan la nombraron madrina de honor de un evento en una mansión de Beverly Hills y se enfadó porque también resultó que también apareció Paris Hilton por la fiesta y le quería robar el protagonismo y como no estaba por la labor, decidió no ser madrina, no posar con el cartel del patrocinador de la fiesta y no hablar para nada de la colección que presentaba también Paris Hilton de moda escandinava y fue bastante egocéntrica a borde y no quiso hablar con nadie ni posar, se fue de la fiesta después a los 15 minutos de haber llegado en cuanto se enteró que Paris Hilton también iba a aparecer por allí. Venga, pues con la soberbia de Lindsay Lohan despedimos a Miguel, a Susana, gracias, perdón por el poco tiempo que nos queda, pero no ha dado para más el programa. Y vamos a hacer un resumencito del programa. Quedaros, no os vayáis. Y ahora nos vamos todos juntos, ¿vale? Bueno. Venga, buenas noches. Chao. Gracias, chicos. Buenas noches. Pues hemos hablado de la soberbia en muchos ámbitos. Está un poco en nuestros corazoncitos, pero también hemos visto que está en músicos, políticos y también un poco en nosotros, como hemos dicho. Acabamos con una soberbia que es radical, que está por encima de todo, y es que me duele la cara de ser tan guapo. La semana que viene, la pereza. No es de pereza oírlo. Adiós. Entillo en mind. Adiós, Susana. What you mean?